Durante 20 o 30 años, los gobiernos desatendieron la certeza jurídica de las colonias populares, generando un enorme problema que hoy estamos resolviendo. El reto, sin duda, es grande, pero con la convicción de resolver la innovación, la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno y, por supuesto, sociedad, comunidades y ejidos, claro que es posible.